Swing your son. Rompiendo los esquemas. Para contar. mostrarte como remedio que sos para dejarme un cachito ahí dentro de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón. Arrancamos nuestro segundo bloque en Sueños Son escuchando a Mundanos Rock de su disco Filos, Sueña y Ojitos Celestes. Lo que vamos a escuchar a continuación es La Mendiga de su trabajo Una Huella y nos reencontramos luego para cerrar el segundo bloque. Preso por tu soledad. Y vos estás preso por tu soledad. Esa que te engaña y que te ciega y no te deja escuchar más allá de tu edad. Vas dejando otro camino sin andar. No entendés. Tan viciosa, tan prohibida, no supo juntarnos más. Nunca más. Ya nada va a ser igual. Por más que corras no vas a llegar. Hay veces que lo deseado te puede decepcionar. Deja escuchar más allá de tu verdad. Vas dejando otro camino sin andar. Nunca entendiste cómo es esto de volar. Y esa esquina tan viciosa, tan prohibida, no supo juntarnos más. Te puede decepcionar. Y ya nada va a ser igual. Por más que corras no vas a llegar. Hay veces que lo deseado te puede lastimar. Yo no voy a caer del cielo, yo no voy a mover ni un dedo, menos cuando me lo pidas vos. Ah, yo no voy a escuchar de nuevo las mentiras que nos vendieron, las palabras van y vienen. Mi amor, así nomás. Yo no voy a curar tus miedos, tus mentiras ya tienen dueño. Yo no quiero probar tu boca ni sangrar por la misma historia. La ciudad hoy brilla y no es por vos. De vez en cuando voy fumando, caminando por el barrio. Así soy yo. Y sobre calzar de nuevo los zapatos que me dolieron. Así descalzo me siento mejor. De vez en cuando voy mirando, recordando el pasado. En mi corazón, wow. Y sobre la llegamos al final del segundo bloque. Vamos a cerrar con un tema del duelo, Mal Dolor, y nos reencontramos para el tercer bloque. pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?